En Radio Tudela es radio Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. Varios temas sobre la mesa y uno de ellos tiene que ver con la primera obra escrita por Gemma Sánchez Castellano, tudelana de nacimiento, que va a presentar este fin de semana también en la librería Letras a la Taza, Mis ojos te vigilan. Bienvenida, Gemma Sánchez. ¿Cómo te encuentras? Ah, bien, tranquila. Tranquila, estoy de momento tranquila. Cuando llegue el día 6 ya te diré, pero ahora bien. Bueno, pues conocimos a Gemma Sánchez en una tertulia dentro de las actividades de presentación de la escuela de la universidad, de la escuela de mayores. Sí, es el aula de la experiencia, cosa que recomiendo encarecidamente a todo el mundo, porque es la mejor experiencia que he tenido yo en ese terreno. Si podemos presentar a Gemma Sánchez, hablamos de que pertenece al Club de la Rima, que es sí, una de las creaciones literarias en la Ribera de hace 3 años aproximadamente, sí, sí, y que te has lanzado a escribir tu primera novela, y tiene que ver con el turismo, tiene que ver con la intriga, tiene que ver con la creación, tiene que ver con tantas cosas, que si te parece lo primero que hacemos es ¿de dónde nació esta idea? Vamos a ver. Yo escribo desde que aprendí a escribir. Mi primera novela la escribí con 10 años. Lo que pasa es que, claro, yo no es que fuera tímida, es que era invisible. Cosa que ahora parece mentira, pero era así. Entonces, hasta hace muy poquitos años, yo no he dado a conocer absolutamente nada de lo que yo escribía. Siempre he escrito poesía, relato corto y tal. Y empecé esta novela hace 3 años, empecé a escribirla y luego ya, en realidad los que escribimos sabemos muy bien que no, tú empiezas, pero luego te lleva el personaje, no escribes tú, es el personaje el que te va llevando. Y a mí me pasó pues un poco como al personaje de la novela. Andrés Soler. ¿De dónde sale Andrés Soler? ¿De dónde nace? De ninguna parte. De mi cabeza únicamente, pero a mí me pasó eso. Yo empecé la novela enamorándome de un pueblo de Asturias. Y ahí empecé. Y luego Andrés Soler me llevó a escribir. ¿Qué pueblo es? Cudillero. Que luego, además, cuando yo estuve en Cudillero, porque no había estado, cuando yo estuve en Cudillero era curioso, porque a la guía que nos llevaba le iba diciendo yo, y allí arriba está el Palacio de Selgas. Y me decía, no, está al otro lado. Porque, claro, yo, Cudillero, sí, era Cudillero, pero luego yo me inventé un pueblo. Con lo cual, Cudillero ya me ha quedado un poco... Cuando terminaste de escribirla, porque al final, el final de la novela, nadie se lo imagina. No, y no terminas nunca de escribir una novela. Cada vez que la leo, el otro día le decía a mi editor, le decía, ay, tengo unas ganas de tenerla en la mano en papel para leerla como lectora, y me decía, no vas a poder, jamás vas a poder, porque no se puede, porque siempre buscas algo más, pero el final de la novela es increíble y no sé, es que se va desarrollando. Esta novela es algo muy muy tranquilo, tú vas siguiendo al personaje con una vida muy sosegada, muy tranquila, hasta que se empiezan a trastocar todas las cosas y dices, madre mía, pero ¿y ahora qué es lo que está pasando aquí? Y el final es, vamos, increíble. ¿Qué es lo que más te ha costado y quiénes te han ayudado? Nadie. A mí, vamos, a ver, sí, sí me han ayudado. Me han ayudado a corregir. Yo tengo que agradecer en el alma, primero, a Susana Romanos, que ha estado conmigo corrigiendo, ha perdido su tiempo, me lo ha regalado, su tiempo, corrigiendo conmigo, leyendo y tal. Y a mi profesora, Javier Blázquez, que es un inconsciente, que vino con su teléfono y me dijo, toma, que es el editor y que tienes que publicar. Y yo es que ni lo había pensado, pero vino con el teléfono y ya me metió. Yo no pensaba para nada que me iban a publicar, y menos a nivel nacional y en todos los formatos. Y de pronto, a los 4 días, me llaman y me dicen que nos encanta, que sí, que te publicamos. Y estoy pues un poco así. Que la quieren conocer en persona. ¿Cuándo te van a poder conocer quien no te conozca? Porque, como ya hemos escuchado, Gemma Sánchez Castellano es de Tudela de toda la vida. Por lo tanto, pues bueno, puede que la hayan visto comprando, haciendo cualquier cuestión, tomando una cañita o cualquier cosa en las terrazas de Tudela. Pero si quieren, tienen curiosidad por conocerla... Pues vamos a ver, la presentación es el día 7 de octubre a las 7:30 en Letras a la Taza. Ahí os espero. Hablamos de cultura, hablamos de literatura y hoy hemos conocido a Gemma Sánchez Castellano. ¿Motivos por el que crees que tienen que leer esta novela? Pues mira, si vieras, yo escribo porque me gusta. Yo le dije al editor, a mí no me importa si a ti te gusta o no, porque yo me voy. Me hago un ejemplar para mí, me quedo tan ancha, no voy a dejar de escribir porque no guste. A mí me gusta escribir. Pero siempre he pensado... en que yo escribí muy pronto, pero empecé a leer muy tarde y soy una devoradora de libros ahora. Y siempre he pensado en esa gente que, como yo, dice, ¡ay, no, que es que yo no puedo leer porque me duelen los ojos, excusas! Y que me canso y que no sé qué. Quiero, porque para mí sería el mayor triunfo, que esas personas que no leen se enganchen terriblemente a la lectura con una novela mía. O sea, sería para mí lo máximo. Encantados de haberte conocido, Gemma. Muchas gracias.